de la educación pública y gratuita, por la defensa de nuestros derechos y sobre todo por la libertad de nuestros presos políticos. Estamos hoy iniciando nuestra huelga nacional y vamos a instalar nuestro plantón en este zócalo capitalino. Pésele a quien le pese, independientemente de que el gobierno federal, de que el gobierno estatal, de que Aurelio Nuño habían dicho que el magisterio de Oaxaca estaba muerto. No, compañeros, hace falta más que eso para amedrentar a los maestros dignos de esta sección 22. ¿Qué exigen nuestros presos políticos? ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! Y para dar comienzo con este mitin político, vamos a escuchar la participación del compañero Eligio, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación. De norte a sur, de este a oeste, de sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Compañeras y compañeros, hoy es un día muy importante para este magisterio. Es un día muy emotivo, porque hoy es un día inédito. Hoy participamos en esta marcha, hombro con hombro y codo con codo, con nuestros padres de familia y con nuestros niños. Además, también tenemos en este día muchas felicitaciones de grandes intelectuales en el mundo de la investigación, en el mundo de la ciencia. Le han dedicado una página a este magisterio democrático que el día de hoy está luchando por la defensa de su empleo y la defensa de la educación pública y el normalismo. El día de ayer leíamos muy emotivos la nota de un intelectual que decía que después de sus padres, a los que más recordaba con cariño eran sus maestros. Aquel personaje, aquella maestra que de niño le dio consejos, que lo orientó y lo motivó a estudiar para ser una persona útil a la sociedad. Esa persona recuerda a su maestro. Así también, en nuestras comunidades, a muchos compañeros se les recuerda por esa entrega, por ese compromiso con las niñas y niños de nuestras comunidades marginadas, pero también de las ciudades donde están las grandes colonias que carecen de muchos servicios educativos y de salud. Por eso, compañeros, nuestro trabajo es noble, pero es noble también cuando nosotros ponemos por delante los intereses de nuestro país. Cuando nosotros nos acordamos de aquel compañero campesino, de aquel compañero obrero que no cuenta con una garantía laboral que le permita tener una vida de calidad. Es ahí donde aparece el maestro. Es ahí donde cumple con su tarea de apóstol, de transformar la sociedad, de hacer un agente de cambio social. Afortunadamente, en la historia de nuestro movimiento magisterial, tanto a nivel estatal como a nacional, tenemos a muchos maestros que han dado su vida por hacer que las comunidades tengan mejores condiciones de vida. ¿Cómo olvidar aquel camarada Genaro Vázquez, o el compañero Lucio Cabañas, o el compañero maestro que no aparece en la historia, pero que está en el corazón de los pueblos? ¿Cómo olvidar al gran compañero Misael Núñez Acosta, que ofrendó su vida porque los sindicatos, porque el sindicato de maestros tuviera esa libertad de elegir a sus dirigentes? Hoy a esos maestros que se han ido, los recordamos con cariño, los llevamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Por eso, compañeros, este momento histórico que nos llama a realizar grandes obras por la libertad por la justicia y por la educación, no debemos dar un paso atrás. Debemos estar convencidos, compañeros, que nuestra lucha es justa y que tenemos la razón y que tenemos el apoyo de nuestros padres y familia en todo el estado y a nivel nacional, pero que también esta lucha ha trascendido las fronteras de nuestro país. El día de ayer o el día de antier veíamos en las notas que también en Argentina están haciendo grandes marchas para frenar la reforma educativa. El día de ayer leíamos en un diario de circulación nacional que también en Brasil ya proponen aplicar reformas estructurales y reformas educativas. Por eso, compañeros, esta lucha, a 3 años de que la iniciamos, la vamos a continuar. Es una lucha difícil, es una lucha que todos sabemos cuándo inició y que nadie sabe cuándo va a terminar, pero que la tenemos que lograr, compañeros, con la victoria a favor de la clase trabajadora, con el triunfo a favor de los trabajadores de educación. Por eso, compañeros, vamos a recordar y dedicarle nuestro pensamiento a aquellos maestros jubilados, a aquellos maestros que hicieron posible este gran movimiento. También vamos a dedicarle nuestra vida, nuestro pensamiento a los compañeros que hoy se encuentran presos, pero que con la fuerza de la organización los vamos a sacar a libertad. Por eso, compañeros, decimos, vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, camarada, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo. ¿Y cómo? Entonces, lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Hasta la victoria siempre, camaradas. Gracias a todos, compañeros. Compañeros y compañeras, en este momento en que los empresarios decidieron que el peor delito es ser profesor, el peor delito es ser estudiante, en este momento nosotros hemos salido con los padres de familia a decirle a ese gobierno impostor, a ese gobierno apátrida, de que no estamos solos, de que Magisterio y Pueblo Unido somos uno mismo. En este momento viene con nosotros la compañera Rosalba, familiar de presos políticos del 17 de mayo del 2013, a dar su mensaje. No estamos, faltan los presos, no estamos todos, faltan los presos. Compañeras y compañeros, el profesor Mario Oliver Osorio, por vía telefónica, les mando un cordial saludo desde el penal de Puente Grande, Jalisco. Y hoy más que nunca reivindica su lucha por la reforma nefasta llamada educativa. Hoy más que nunca reivindica su convicción, su compromiso y resistiendo desde el penal de máxima seguridad. No es de fiesta, los maestros luchando también estamos enseñando. El 17 de mayo del 2013 fueron detenidos nuestros compañeros Mario Oliver Osorio, Damián Gallardo Martínez, Laura Tilano Grijalva, Sara Altamirano y Leonel Manzano Sosa. Desgraciadamente, la política de terror que ha enfrentado y que ha denostado este movimiento por parte del gobierno sigue en pie. Y hoy nos lo demuestra que casi 3 años ya de la detención arbitraria con tortura y violación agravante a los derechos humanos, nuestros compañeros siguen detenidos sin haber condena. Por eso hoy denunciamos y hacemos público que a casi 3 años no hemos logrado la libertad de nuestros compañeros, porque la consigna es política, porque el Estado está metiendo las manos en todos los niveles de gobierno. Y hoy decimos que continuaremos en esta lucha. Continuaremos por ellos, por los demás compañeros, los 11 compañeros de la CENTE, por los luchadores sociales, por todos los que se han atrevido a levantar la voz y hoy están detenidos y hoy están sufriendo la embestida del Estado. Hoy más que nunca seguiremos luchando hasta verlos libres, porque la razón nos asiste, porque hoy hemos demostrado que no hay delito que perseguir. Y así lo han dicho las organizaciones. La prueba de tortura que les han hecho a cada uno de los compañeros, donde han salido a beneficio de ellos y se ha comprobado por el protocolo de Estambul que fueron torturados, que sus detenciones fueron arbitrarias y que su proceso es un proceso amañado, violante de las garantías individuales. Por eso hoy decimos que continuaremos en la lucha. Paso a paso lograremos la libertad, porque es lo que queremos. Una libertad que no le estamos pidiendo de rodillas al Estado, porque la estamos exigiendo, porque no hay delito que perseguir de cada uno de los presos políticos. Así que, camaradas, a seguir luchando. Hoy lo hemos comprobado. La CENTE y la sección 22 estamos de pie, dignos, resistentes y fuertes a seguir la lucha, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Duro, camaradas! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! Para continuar con nuestro meeting, tenemos la participación del compañero que viene en representación del Comité de Defensa de la Educación de los Pueblos Originarios. ¡Educación primero! ¡Al hijo del obrero! ¡Educación después! ¡Al hijo del burgués! Hoy, 15 de mayo, estamos reunidos aquí todos nosotros, los maestros y nosotros los padres de familia. Nosotros, los padres de familia, hemos entendido que todo aquello que se venía advirtiendo por parte de nuestros maestros es verdad y es una realidad que ya se está cumpliendo y que ya nos está afectando en cada una de nuestras comunidades. Hemos tenido la oportunidad de estar recorriendo varios pueblos indígenas abandonados por este gobierno nefasto, estatal y federal. Hemos vivido engañados, hemos sido utilizados. ¿Para qué? Para que ellos se sigan beneficiando, llevándose grandes cantidades de dinero. Hoy, los maestros acaban de demostrar que siguen siendo punta de lanza del movimiento magisterial en México, punta de lanza en toda lucha en lo que es América Latina. Hoy Oaxaca se ha posicionado y acaba de ocupar ese lugar que siempre ha tenido al frente de todo tipo de movilizaciones y de manifestaciones. Hoy no están solos, hoy estamos los padres de familia, porque los padres de familia también nos hemos organizado y estamos en unidad. En las ciudades, en las comunidades, en todas las regiones y en todo el país nos hemos también unido para apoyar al magisterio, porque el magisterio sabemos que es gente del pueblo, gente que salió desde nuestras comunidades para después regresar y darle clase a nuestros hijos. Nosotros somos hijos de ustedes, maestros. Y se los digo porque gracias a la educación que ustedes nos dieron, hoy en día nosotros hemos formado ese ideal también para estar defendiendo a cada una de nuestras comunidades y a la educación de nuestros hijos. Le decimos al gobierno que ni haga el intento de ir a nuestras comunidades ahora que no están los maestros, porque ahí están los padres de familia y vamos a defender nuestras escuelas y no vamos a dejar vamos a proteger, maestros, porque nos queda claro que padres de familia, comunidades, pueblo unido y magisterio unido jamás será vencido, y hasta la victoria siempre, compañeros. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. ¡Duro! Maestro y pueblo unidos jamás serán vencidos. Maestro y pueblo unidos jamás serán vencidos. Así es, compañeros. Y en este momento viene con nosotros, en representación de las organizaciones sociales, el compañero Álvaro. ¡Duro! Maestro campesino, maestro proletario, enséñame el camino del revolucionario. Maestro campesino, maestro proletario, enséñame el camino del revolucionario. Buenas tardes, compañeros y compañeras, maestros, maestras. En primer lugar, quisiera saludar y recordar a los familiares de los compañeros detenidos hace 3 años, el 17 y 18 de mayo. Ese año en el que inició una jornada histórica de lucha el magisterio a nivel nacional. Compañeras y compañeros, estamos en el 2016, han pasado 10 años desde que surgió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, han pasado 10 años de que ustedes, maestros y maestras, nos organizaron a los pueblos y a las comunidades. Y aún así, siguen siendo ejemplo de lucha. Las organizaciones mostramos nuestro respeto y combatividad a todo el magisterio. Estos 10 años de experiencia, compañeras y compañeros, desde el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, se ha convertido en organización y lucha de los pueblos del país. La fuerza de la gente empieza a cobrar organización en todo el país. Ahora ya no solo son los maestros, sino la conciencia se ha transmitido a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes y a las amas de casa. Sabemos claro que la situación del movimiento magisterial es difícil, pero queremos decirles que las organizaciones estamos prestos a luchar con ustedes. Allá donde las organizaciones tenemos presencia, en los pueblos y las comunidades, nos hemos comprometido, maestros, a cuidar sus escuelas. Donde las organizaciones están presentes, no va a entrar nadie que no sea el maestro cuando regrese después de esta huelga. Decimos que las organizaciones vamos a estar al pendiente de lo que suceda y estamos mostrando de manera real nuestra solidaridad. Pero también, compañeros maestros, tenemos que aprender, educar y luchar como ustedes dicen. También nosotros luchamos y accionamos como ustedes nos están planteando. Esta huelga que ustedes están haciendo como ejemplo, nosotros la vamos a retomar y vamos a plantear huelga política general y vamos a plantear la organización de los pueblos y de los proletarios. Sabemos muy bien que el régimen de Peña Nieto no va a cambiar su política, sino es que el pueblo organizado lo derrote en las calles, lo derrote en las plazas y lo derrote en la movilización. Las tareas son muy concretas y nuestras demandas son muy concretas. Seguimos exigiendo la presentación con vida de todos los desaparecidos del país. Seguimos exigiendo la libertad de la política. políticos. Seguimos exigiendo que se abroguen las reformas estructurales, porque esas reformas laceran los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad. Pues bien, compañeras y compañeros, este es el mensaje de las organizaciones. Aquí vamos a estar con ustedes, porque en nuestras organizaciones también hay maestros y están luchando con ustedes. ¡Hasta la victoria, Sante, compañeros!